sin ánimo de ofender a nadie, surgen las miradas más duales y contradictorias, y hay gente más papista que el Papa. Uh-huh. Y bueno, sale desde la dirección de Multimedios La Voz, Multimedios La Capital, están diciendo que en realidad no hubo una reducción del sueldo, sino que hubo un desdoblamiento de haberes, que en cualquier momento van a depositar el resto de los haberes liquidados a cada trabajador. Ahora yo, Guille, ¿no? Estoy hablando con Guille. Sí. Bien. Yo lo que te pregunto una cosa, Guille, que a vos nadie te notifica de esa decisión, y en tal caso, por más que te notifiquen, es una decisión unilateral, decime cuál es la diferencia entre el desconocimiento y el arrebato. Uh-huh. O sea, los compañeros fueron a cobrar y se encontraron con la mitad del sueldo. Nadie en ningún momento le dijo, muchachos, la semana que viene les depositamos el resto, y nadie los consultó ante la medida. Entonces me parece que si hubo inexactitud en el comunicado del sindicato, que puede haberlo habido seguramente, también tuvo que ver con la falta de comunicación entre el directorio y los compañeros, que lo primero que hicieron obviamente fue digamos, pedir la intervención de la herramienta sindical para preservar los derechos como laburantes. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Cómo va a seguir la historia? ¿Dan una fecha tentativa de poder cobrar esa diferencia de haberes? No. No. Comunicación formal no hay ninguno. Ah. No hay ninguna. Hay un ida y vuelta, digamos, Mar del Plata Tandil, que, digamos, por canales informales, como si yo a vos te digo, Beto, pasar por la panadería y comprarme medio kilo de bizcochitos. Y yo quiero hacer circular eso como una comunicación oficial del sindicato, porque después te lo voy a pagar con guita del sindicato. Dice, es lo mismo. No hay una comunicación formal, los laburantes siguen en el mismo grado de incertidumbre, y peor, porque se están, digamos, imagínate que en este contexto cualquier comentario de pasillo es trágico, porque se están generando muchísimos comentarios en lo que tiene que ver con qué va a suceder de ahora en más. Se habla de que la empresa pidió un procedimiento preventivo de crisis, cosa que es imposible, porque en este contexto no se ha aprobado ningún PPC. No están funcionando los ministerios, chicos, claro. Así que Aldre Iglesias tiene mucho contacto, pero yo quiero creer que no tiene, digamos, la capacidad de palanquear los ministerios y decir, dame el procedimiento al procedimiento preventivo de crisis a mí. Salvo que lo hubiera presentado mucho antes de la pandemia. No. Claro. No, porque justamente él sale unilateralmente también el 26 de marzo a decir que en este contexto de cuarentena obligatoria y preventiva, va a haber una quita del 50% durante abril y mayo, y una reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa luego con el decreto del presidente el 31 de marzo? Tiene que dar marcha atrás con esa decisión, porque justamente lo que dice el decreto es que no se puede tocar un solo trabajador, no se puede suspender un solo trabajador, ni despedir, ni tocar la jornada laboral, ni los haberes. Entonces, lo que está tratando de hacer ahora, tengo entendido que en Mar del Plata está haciendo lo mismo, y paradójicamente los compañeros de Mar del Plata se enteran por los de Tandil de este recorte, es arreglar de manera individual, digamos, un procedimiento perverso de la patronal tan viejo como el mundo, y no ha querido recibir a ninguno de los gremios que conforman, que comprenden a los trabajadores del Multimedio de La Capital como el Multimedio de La Voz. Uh-huh. Así que bueno, ese es el panorama actual de los compañeros. Nosotros en principio lo que vamos a hacer son dos acciones concretas. Por un lado, un telegrama al directorio del Multimedio de La Voz, uh-huh, notificándoles por escrito la regularización de haberes, caso contrario se iniciarán las acciones judiciales pertinentes, y por otro lado una presentación ante el ministerio para, digamos, viabilizar la posibilidad de una audiencia ante el ministerio en caso de que esa primera instancia no llegue a buen puerto. No sé si has tenido contacto con el resto de los que integran la FACPREN a nivel nacional. Este es el caso más fuerte. Sí, sí, ¿hay sí, algunos otros casos similares? ¿Cómo está la situación, bueno, a nivel general. Y de a poquito, digamos, creo que el efecto contagio es mucho más perverso entre los patrones que entre los agentes transmisores de coronavirus, sin quitarle importancia a la transmisión del virus, ¿no? Que no se entienda, claro, que yo estoy relativizando ni minimizando el contagio, pero la verdad que este tipo de contagio es mucho más dañino en principio, porque atenta contra el carácter alimentario de los salarios, y eso, de eso ya saben, por ejemplo, los compañeros de la revista Pronto, los compañeros de Radio Metro, los compañeros de otros medios capitalinos que se han ido desayunando en estos días de recortes o quitas unilaterales de haberes, jornadas de trabajo, en el nombre del daño o las lesiones económicas que puede producir la pandemia. Ahora, chicos, ustedes bien saben que si hay alguien que está cubierto en esta pandemia es Florencio Aldred Iglesias, o sea, un tipo que es el zar de la hotelería en Buenos Aires, que es dueño de la prensa de Buenos Aires, multimedia de la capital, concesionario del Hotel Provincial. O sea, no creo que este señor tenga las mismas dificultades que nuestros compañeros de La Voz. Claro, sin duda, es todo un tema. Es muy complejo el tema porque en grandes empresas y pequeñas empresas. Sí, pero yo estoy hablando de las grandes. Lo mismo sucedió con Techín, porque no podemos comparar, ponerle, claro, la realidad de una pyme, de una empresa familiar, que en medios es casi moneda corriente. Sí, sí, ninguna duda. La situación por la que están atravesando, bueno, un poco lo que se dijo desde el Ejecutivo Nacional, ¿no? Es un esfuerzo colectivo, lo hace el Estado, lo hace el privado, lo hace el laburante, pero no podemos poner la vara a la misma altura para todos. Florencio Aldred Iglesias no es un emprendedor de medios del interior. Totalmente. Es uno de los magnates de los medios de comunicación de la provincia, entonces no podemos equiparar la cancha para todos del mismo modo. Totalmente. Bueno, ojalá que se solucione realmente pronto esta situación y que el virus deje de darle excusas, ¿no?, a estos empresarios inescrupulosos, ¿no? Sí, si no era el coronavirus iba a ser otra cosa, eso también lo sabemos, pero digo, me parece que en este contexto de vulnerabilidades varias que nos atraviesan, sumarle más incertidumbre a la incertidumbre y bajarle el precio al esfuerzo colectivo, me parece perverso, y creo que hay que tomar cartas en el asunto. Muy bien. Belén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bien.